Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días. Ya está quitada la música, mi querida Ana Lilia. Mucho gusto, buenos días. Pues esta canción de ustedes, así como que mi himno el día de hoy. Qué barbaridad. Bueno, y luego te voy a decir otra que tengo para... Te voy a decir el verso que compuse y que arreglé la semana pasada para esta circunstancia. Bueno, adelante por favor, para que agradezcas a nuestros amigos convenientemente el hecho de que nos escuchen, afortunadamente todavía. Sí, no, hoy tenemos una audiencia récord. Señor Saldaña, le pedimos que a Chucho que ponga el audio del máster, porque no hay audio. Ah, bueno, yo pienso que ahorita sí nos debemos escuchar en Radio Hablo. En todo caso, estamos buena audiencia. Mientras, por favor, vamos a agradecer a nuestra audiencia. Agradece. Sí, sí. Miren, pues agradecemos mucho al Pastor Delgado, la producción en televisión, Radio La Nueva República desde su cabina, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com MX, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Fatria es primero, Blogspot, un saludo hasta Tecámac, elsantuario.org, byronbarranco.com, México Ahora o Nunca.org, jóvenesconorona.org, La Revoltosa DF, blogspot.com, radioensintonía.com. Y más allá de nuestras fronteras, un cordial saludo nos retransmiten Red Puente Sur TV, Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, en Uruguay, estamos en el 105.3 FM en Del Carmen, Montevideo. Video. En Radio Amanecer, con sus red de 7 radios, en el 92.7 FM en Artigas, Radio Es FM, Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador, un saludo a Radio Superca, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, Radio Hualcho, de Tegucigalpa, en el 1015 AM. Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org, con sus red de estaciones. En España, está estamos en Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca en el 87.6 Fiesta FM. Pues estamos checando el sonido. Le comentaba, señor Saldaña, efectivamente hoy tenemos una audiencia récord desde antes de empezar a las personas que nos escuchan en Radio La Nueva República. También pueden escucharnos en el server alterno que tenemos a la derecha de la página web, o por la televisión, que no tiene límite de televidentes. Pues muy bien. Bueno, pues antes que todo, un abrazo muy fraternal y muy cariñoso para todos aquellos que nos sentimos profundamente desilusionados. Desilusionados, que quiere decir que hemos perdido una ilusión. Una ilusión muy legítima, una ilusión muy evidente, muy lógica, si tú quieres un poco ingenua para algunos de nosotros, puesto que no pudimos rendirnos a una evidencia de la falta de valores o tergiversación de los valores de México. Lo que quiero decir es que, como que cuando uno tiene un hijo, un amor, un cariño, lo ve siempre bonito, lo ve siempre agradable, le perdona muchas cosas, traga uno saliva y se tiene que aguantar. y después pasa porque se olvida rápidamente. Eso me pasa a mí y a muchos seguramente por México. Siempre quiere uno creer que México tiene remedio, que lo que sucede en México son incidencias de un noticiero, que es cuestión del rating, del aplauso del querido público, que todo es prácticamente intrascendente. Y no, vemos que hay varios Méxicos. Por ejemplo, ayer, después de ver todo lo que sucedió el día de ayer, yo escribí ¿qué dije? Dije alguna cosa que podría parecer muy ofensiva, muy agresiva, y que despertó una cierta rechazo de algunas personas, pero luego, pensándolo bien, hubo muchas personas que se adhirieron, no se adhirieron, en fin, pensaron, digo, pues tienes razón. Es decir, y me tocó nacer en este país. O algo así dije, ¿no? Mira, ¿cómo vine a nacer en este país? Evidentemente que es un país muy bello. Es lógico que lo quiero. Ya lo verán ustedes en el verso que escribí. Pero lo que pasa en este país no se puede negar. Son cosas que si fueran un hijo, si fueran una hermana, si fuera mi papá, si fuera mi hija, si fuera mi nieto, si fuera mi nieta, mi descendencia, podría yo ocultarlo, pero no puede dejar de doler. Y ayer nos dimos cuenta de que muchos mexicanos, seguramente más de la mitad de mexicanos, más del 50%, es evidente, más del 50% de mexicanos nos duele lo que pasó. ¿Qué sucedió? Que vivimos en un régimen democrático, en una democracia que ha cooptado, que ha agarrado y que agarró durante 70 años un partido. Lógicamente, al durar 70 años una persona, un partido o un grupo, al durar 70 años en el poder, riñe con la esencia natural de la democracia, que es el gobierno del pueblo, porque ni modo que el pueblo quiera que 70 años haya un dictador, así se llame Francisco Franco, François Duvalier, o se llame el partido emanado de la revolución. Nos habíamos un poco acostumbrado, porque el hombre es un animal de costumbres, nos acostumbramos a todo prácticamente, menos a no comer. Pero sí se puede uno acostumbrar a comer mal. Y eso dicho en todas circunstancias, el campesino, el hombre que está jodido, come mal físicamente y espiritualmente. Todo México come mal espiritualmente, aunque algunos tengamos la posibilidad de comer tres veces al día, otros mucho más de lo que deberíamos comer. Entonces, después vino un partido tradicional que había cabalgado mucho, que había servido muchísimo al partido oficial, puesto que a mí me había dicho uno de los grandes pensadores de ese partido, decía, oye, qué gran utilidad nos da la oposición, o sea, el PAN. La gran utilidad del PAN era la siguiente: la oposición siempre fue bendecida, y no me empates, siempre era bienvenida con un poco de agua bendita. La oposición es siempre aceptable, siempre y cuando pierda. Y el PAN hizo, yo creo que 50 años o más, quizá, ese rol del partido legitimador. Bueno, una vez que eso sucedió, se sentaron en una mesa de caoba y alguien dice, ya está bien de política ficción, de política revolución, vamos a cambiar. Vamos a poner a alguien que sea de la oposición, porque ya nos hemos gastado mucho. Llevamos 70 años en el poder. Tenemos que airear esto, porque si no, un día la gente se nos va a venir encima. Sí, no era un acuerdo, no era un cambio que pudiese significar vamos a tener a alguien más noble, más digno, más honesto, más grande. No, no, no. Vamos a poner a uno igual a nosotros, no más que disfrazado de grandote con un sombrero de pueblo, y además, para mayor abundamiento de convencerlos a ustedes, es empleado de la Coca-Cola. Para no andar por ahí con cosas, es empleado de una institución dominante en el mundo. Así es que no hay duda alguna de que es nomás vamos a prestar el poder 6 años. Donde no me queda muy estrictamente claro es cómo se negoció, dije negoció, ¿verdad? Se subraya la palabra, se negoció para que se continuara ese permiso que se le dio al Partido de la Acción Nacional otros 6 años. Y pues llegamos a lo que llegamos. Y en eso resulta que hay una ideología alternativa, alter, por eso le llamo al pensamiento de todos los que simpatizamos con una idea de, yo no me gusta usar la palabra cambio, yo desde que nací la estoy oyendo y nunca ha sido real. Eso se llama gatopardismo. El gatopardismo es una doctrina, manera de ser. ¿Cómo se llamaba aquel cuate? Miranda de la Pícola de la Miranda. Bueno, ahorita les voy a decir. Goliat, pues perdónenme porque estoy pensando en una cosa. El gatopardismo es el hecho de decir, voy a engañar a todo el mundo y le voy a decir que todo va a cambiar. Los voy a entusiasmar. Pero en el fondo vamos a seguir igual. Y sí, les voy a decir que hay una renovación, que viene un enemigo mío, que es Vicente Fox, y que trae ideas extraordinarias, y que además es católico como usted, del partido legitimador. Es como la Virgen de Guadalupe, cree en el Padre, va a comulgar, es cuate mexicano, pero en el fondo es empleado de una empresa norteamericana y va a estar al servicio de nosotros. Entonces vamos a cambiarlo todo para que todo siga igual. Ese es el gatopardismo. Entonces México ha sido una continuada lucha por decirle al pueblo que va a cambiar lo que no va a cambiar. Por eso en nuestro programa siempre habíamos hablado de otra palabra que escuché un día en una comunicación muy especialísima, que no estoy ahorita, no está usted para saberlo ni yo para contarlo, y que hablaba de la regeneración. Yo le agregaba de que necesitábamos una transformación, y yo le agregaba más de lo que necesitamos es una metamorfosis, y yo le agregaba un poco más para decirle tenemos que cambiar nuestros valores. Tenemos que cambiar nuestros valores porque le pregunto a usted, joven priista, ¿está muy contento de su triunfo? Conste que no, ni me he burlado ni le hago ninguna agresión. Pero si nosotros sabemos que alguno de sus correligionarios compró votos, acalló, palabra que utilizó Felipe Calderón, acalló voluntades, propició el acarreo, puede sonreír tranquilamente y jactarse y vanagloriarse de que actuó usted conforme a las normas de lo que debe ser, de la ética y la moral. ¿Por qué está contento? ¿De qué? Decía uno de los twitters ahí, que creo que fue una frase de Cicerón, no puedes reír como hiena de lo que conquistaste como cerdo. No sé si está clara la figura. Sí. ¿De dónde los locutores están tan eufóricos? ¿De dónde la mala leche para decir sí, no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Y de dónde, ahora de paso, todos los locutores de izquierda, entre comillas, locutores, los y las locutores se hacen a un ladito, como si muy objetivo. ¿Qué dice el PREP? No, el PREP, la madre esa, lo que sea, ¿no? ¿Y qué dijo? A ver, el recuento, sí, 37%, 35%, sí, nada, ¿verdad? Bueno, se ha cubierto de gloria la democracia mexicana, sí, y el locutor indica con esto que estamos huecos del cerebro, que somos unos títeres pinchísimos, obedecedores del escribo, del teleprompter o del patrón. No hay uno solo de los compañeros de la radio, la televisión que haya oído, lo siento mucho. El hecho de ser un locutor no nos constriñe, no nos circunscribe a no tener ideas. Claro, respetar las del otro. Yo no me he burlado de doña Josefina, pienso. Ahorita, sobre todo ahorita. ¿Me entiendes? Sí. Ni he descalificado a Peña Nieto. Sino simplemente decir, oye, se ha cometido un verdadero y nacional lodazal, en el cual, no, ahora se puede decir, porque entra a escena un nuevo medio de comunicación, que es usted, y antes no sabíamos, no, usted no tenía posibilidades más que hablarle por teléfono a su novia, o a su tía, o a su amante, o a su cuñado, a quien, o al abogado amigo de la familia, y se acabó. Pero ahora no. Contra este elemento, es decir, el triunfo nacido de la corrupción podría ser contundente y total si no hubiera estos medios. Además, yo insisto, como le decía el abogado, por cierto, que se apellida Peña, y me dijo que siempre que hablara yo de decir Peña, que lo deslindara de toda relación familiar, que él es de los Peña de otro lugar de la República. Con gusto lo hago, mi querido Ortiz Peña, me parece que apellida. Le digo, a ver, ¿cómo debe ser el voto? El voto ha sido violado esencial y originalmente en dos circunstancias, y por tanto solemnemente, tómenlo como una declaración oficial, yo voy a incoar mi queja, incoar, a ver qué quiere decir incoar en el sentido estricto de la palabra, me parece que no lleva a... yo creo que llevaba incoar, es decir, yo voy a plantar mi queja, voy a decir, y ante un tribunal que pueda oírme y que tenga jerarquía y posibilidad de castigo, voy a incoar dos quejas. La primera de ellas es que el artículo X de la Constitución, ustedes después lo verifican, dice que mi voto debe ser universal, directo y secreto. Así lo dice la Constitución. Universal, porque podemos votar todos. Incoar significa abrir, iniciar, principiar, comenzar, empezar, entablar, emprender, encauzar. Ok, vamos a incoar una queja ante quien deba ser, comenzar un proceso judicial. Vamos a comenzar un proceso judicial, y yo lo hago porque la Constitución me garantiza el derecho de que mi voto sea universal, de que mi voto sea directo y de que tenga yo secreto. Pero viene el señor de infausta memoria que se llama León, ¿cómo se llama el de las encuestas? Leo Superman, no, ese no es de las encuestas, ese es compañero de las encuestas, el de la encuesta, el señor de la encuesta. Mitofsky, Geaiza, tantos. Geaiza, X, todo el grupo, que los felicito porque hicieron un buen trabajo. Buen trabajo en cuanto a lo ganado, lo que les ha redituado económicamente, pues es buen trabajo, lo pagan bien. Entonces llega Roy Campos y me dice, ¿por quién votaste en mi rancho de Bandería? Digo, voté por Cuadri, y en mi rancho viven 10, y los 9 otros votaron por Josefina Vázquez, no Vázquez Mota. Y después el señor Roy Campos, sale y dice: en el pueblo de Banderilla, el 90% de los habitantes votó por Vázquez Mota para el PAN y el 1% por el señor Cuadri. Ese 1% soy yo. ¿Está faltando a mi derecho constitucional, puesto que mi voto es secreto, señor Cuadri? Perdón, señor Campos. Bueno, es igual, ¿no? Digo, quien sea. Oye, encuestador, ¿tú estás revelando? Y además está haciendo un mal uso de mi voluntad. Yo te confesé amablemente a ti personalmente, pero no lo puedes utilizar publicitariamente, porque tú estás haciendo un pingüe negocio diciéndole a todo el mundo: éjele, éjele, el Saldaña va a votar por este cuate o este, en fin, lo que sea. Entonces, y porque a ti te conviene una cosa bien sabida, entonces estás haciendo un uso comercial y el locutor te va a apoyar y va a decir: y el puntero, ¿verdad? Y el puntero. Y eso fue, pues fueron, creo, unos 3 o 4 meses, mañana, tarde y noche, y contado desde que el señor Rocha, que también le entraba la de las encuestas, desde el día 1 del mes, como él dice, hasta el otro día 1 del otro mes, le entraban a la encuestitis, y era de las 5:30 de la mañana a las 12:30 de la noche. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estaban denunciando una voluntad mía a la cual no tenían derecho. Por tanto, yo acuso de daño moral al IFE en esta circunstancia, falta otra, en esa encuestaduría publicitaria, además haciendo un mal uso de mi voluntad, porque lo utilizaban publicitariamente para hacerle promoción futbolística democrática, no queda, política, pues no, porque era toda política que tiene como finalidad el poder debe considerarse como negocio, apúntale. Su finalidad era el negocio, no la política, como se ha visto. Pero en fin. Entonces, el IFE ha causado un daño moral en lo que respecta a las encuestas, permitiendo que la encuesta se convierta en un elemento publicitario, en detrimento de mi derecho constitucional, el cual me garantiza la secrecía de mi voto. Publicando mi voluntad, están alterando, en esencia, el artículo que me garantiza que yo tengo derecho a que sea un secreto. Ustedes, televisión, rompió con ese secreto. Usted, señor Valdés, en el IFE, se los permitió. Ergo, me han causado un daño moral y por tanto los demando. Una. La otra. Según esto, según la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, yo tengo derecho a votar. Y para tal efecto hay un Instituto Federal Electoral que tiene que garantizar que yo vote. Según la Constitución, yo también, en algún artículo que alguna vez leí, puedo circular donde yo quiera en la República Mexicana. Para facilitar el respeto a mis derechos, el IFE me dice: oye, Cuatito, puedes votar en algo que se llama casillas especiales. Oye, ¿y eso cómo es? Bueno, pues en una casilla especial tú vas, y ahí en la casilla especial ahí pones, hay que hablar al ingeniero para ver si estamos al aire en Radio AMLO. En esas estamos casillas con todo, señor Saldaña. Dime. ¿Estamos en todos lados bien? Bueno, gracias, porque se me fue de la computadora. En esas casillas especiales, le sigo porque si no se me va el hilo. En esas casillas especiales, tú tienes el derecho a votar. Muy bien. Pues entonces sí puedo irme a trabajar, porque ya no tengo trabajo en Banderilla. Y voy a buscar trabajo a otro lugar. Y así parecería ser, si mal no recuerdo, y lo estoy buscando, lo estoy checando, como diríamos corrientemente, ¿cuántos mexicanos no vivimos en nuestro lugar de origen? Está constatado, y eso lo leí hace ya mucho tiempo en otras elecciones, que ese 20% de mexicanos que no vivimos en nuestro lugar de origen, algunos han abusado, no han abusado, dicen, no, ¿para qué voy a quedar en México? Yo, si estoy en Bandería, ¿para qué me voy a ir a Zacapuazla? O si estoy en Jalapa, ¿para qué me voy a ir a Puebla? Pues de una vez me voy a Estados Unidos, y parece que ahí hay un montonal de mexicanos. En Estados Unidos por lo menos un 10%, pero en fin, yo había leído, y alguien si me lo puede decir, se lo voy a agradecer, que por ejemplo provincianos en la capital habemos un montonal. Ahí está un hipotético centro veracruzano donde se supone que van los veracruzanos, hay centros de chiapanecos, hay centro oaxaqueño, hay un montón de mexicanos. Yo calculo que debe haber entre 2 y 3 millones de provincianos en la capital. Y el IFE, previsor como lo es de todo, me dice, pues sí, fíjate que tú vas a tener casillas donde no vas a tener necesidad de ir a Chaltepec, a Tlacolulan, a Cuacuacintla, a Tlalnehuayocan, no, o a Banderilla, no, aquí mismo puedes votar, nomás tú me dices, aquí ando porque aquí vine a limosnear, aquí vine a trabajar, aquí vine a buscar chamba, o aquí me trajo un patrón, y aquí votas. Bueno, y llego a votar y me dicen, pues fíjate que no hay boletas. ¿Cómo que no hay boletas? Si a mí me dijo el IFE que podías volar, sí, pero nada más hay 750. Ah, quiere decir que 750, si hay 4 por 7, 28. Si pusieron 40 casillas en el Distrito Federal, 40, 4 por 7, 28. Y lo que sobre, entonces póngale 30,000 gentes. Pero si está constatado que habemos, como dicen los locutores, que somos, debo decir, que somos 2 millones, o 2,5 millones, o quién sabe cuántos caramba seamos, pero un montonal, y tú pones solamente 30,000 casillas, boletas, porque yo vote, tú me estás causando un daño, y tú, IFE, estás para que yo ejerza mis derechos cívicos y ciudadanos, pero tú, IFE, al no poner boletas suficientes, porque lana para ponerlas tenías, al no poner las boletas estás coartando mi libertad. Estás coartando mis derechos, porque no me estás dando los medios para que yo vote, ergo me estás impidiendo. Entonces si me impides que yo vote, estás haciendo un atentado, a ver si viene el ingeniero, estás cometiendo un atentado a mis derechos. Y si tú me prohíbes que yo ejerza mi derecho, estás cometiendo un delito. Y si ese delito me causa a mí un daño, cuantimás con más razón te acuso, IFE, de que al no darme boletos, al propiciar el masacote de gente ahí, al hacer que cuando no haya boletos todos los ciudadanos se vuelvan unos energúmenos, y yo resulte lesionado, no tanto por la organización que se armó en la casilla y porque fueron a protestar y porque mentaron madres y porque una señora que era una espía del PRI, como me pasó a mí, una espía del PRI y otros dos güeyes que también eran de otro partido, armaron un escándalo total. Por propiciar todo eso, tú me has inferido un daño moral. Y mi amigo licenciado Ortiz Peña me va a decir cómo hacemos para decirle al IFE daño moral. Eso fue aquí en la República. En otros lugares, el lugar reservado para nosotros, las personas de la tercera edad, de buenas a primeras, llegaron camiones con jóvenes cojeando, con jóvenes con un palo, porque el ingenio del mexicano es a toda madre. Entonces llegaron con un palo y entonces se metieron a hacer la cola, y como los de adentro estaban de acuerdo, pues quién te pegó. Pero las boletas se acabaron. ¿En cuánto tiempo se acabaron las boletas? En una hora. Entonces a las 10 de la mañana se cerró la casilla especial por falta de boletos. Señor Valdés, esto es una realidad. Yo no sé cómo lo narre. Quizá diga groserías o tonterías o posadas, pero el fondo es que hubo un impedimento generado como una estrategia, y en las casillas especiales solamente votar 750 cuando se sabía evidentemente que iba a haber más demanda es algo estratégico. Estrategia quiere decir el arte, el mérito, la inteligencia del que hace la guerra, del soldado que está previendo un triunfo, evidentemente un triunfo para su batallón, para el que le conviene. Entonces, si en México quedaron 2 millones, México capital, en las casillas especiales que no votaron, son votos. Además, está demostrado, y eso lo decían los psicoanalistas desde que había mi programa Anatomías, que no puedo hacer por falta de libertad de expresión, porque fue acallado, para usar un término muy bonito que utiliza el señor presidente Felipe Calderón. Entonces, ese hecho de que desde aquella época se decía que había problemas en las casillas especiales, porque parece ser que hay un 20%, yo no sé si 20 o 25% de gente que no vive en su lugar de origen y que son gente que tiene problemas graves, que no está por su voluntad propia, generalmente está porque en su pueblo, en Mandería, Jilotepec o Acuacintla, no encontró suficiente bonanza para comer, no había trabajo, tuvo que emigrar a las grandes ciudades. Eso crea inconformidad, descontrol, patologías, desavenencia personal, como que no está uno arreglado bien, y ahí es muy fácil que sean opositores. Cuando había un solo partido, pues todo el que andaba desequilibrado en sus saberes o en su mente o en su corazón, o porque tenía que estar fuera de su tierra, pues sentía gacho, y por ende era un cuate que iba a votar en contra. Por eso no se propiciaba lo de las casillas especiales como un método, por lo cual yo también acuso, porque si a mí me garantizaron durante 90 días y todo lo anterior, que fuera yo, dicen allá en mi tierra, ¿no?, que yo fuera a la sala de votaciones, a la casilla a votar. Si todos los señores locutores, en los que yo creo mucho, porque yo soy un mexicano de cultura media, la fuente principal de información ha sido la televisión. Los que fueron mi edad se forjaron primeramente con Jacobo, con Raúl Velasco, con la telenovela, cultura media bajita. Entonces ellos le creen mucho al locutor. El concepto del locutor tiene una gran preponderancia. Hasta ahora que llegaron los jóvenes 132, que le inventaron la moda, dijeron, oye, ya no te creemos, que es otro boleto que luego veremos si hay tiempo. Pero entonces, ese hombre de cultura media le dicen todo el tiempo, ve a votar, hay que votar, los intelectuales y todos nosotros. Hay como un espíritu de autocensura, no de autocensura, pero sí, nadie les decía no voten. todos pensamos que es una actividad, pero el decir, fíjense qué tonto y qué ingenuo y qué baboso somos. Bueno, en el caso, lo digo por mí, no por ustedes, las y los comentaristas, catalogados y respetados en la televisión. Cuando uno dice, vayan a votar, eso es un mensaje para ellos, para el establishment, o así debo decir, ¿verdad? Para el estatus, para el Estado, para el sistema. Porque pues, vayan a votar, pues vayan a votar, pues no los vas a mandar a un atolladero, no los vas a mandar a un precipicio, porque se supone que va a haber justicia, porque se supone que hay honradez, porque se supone que todo está normal. Si yo recomiendo vayan a votar, es porque yo soy un locutor que siempre digo lo mejor, que siempre quiero que haya un campeón, que tú niño tienes que irle al campeón, al puntero. No le voy a decir al que pierda, es mensaje. Y ve a votar. Necesitamos tu voto. La patria te necesita. Ve a votar. Oye, pero no me dijiste que iba a haber trinquete. Y luego tanto me estás jodido desde que vaya yo a votar y no hay boletas. Pues yo sufro un daño. Te acuso de daño moral. Ahora, ¿cómo le van a hacer? Ya hay organizaciones para acusar de daño moral a quien resulte responsable o corresponsable. Entonces el asunto no es menor. Nos convocan a una serie de acciones de carácter espiritual, noble, digno, democrático, cuando en el fondo hay cosas tan evidentes como, por ejemplo, el hecho de que pues se discutía el precio de un voto. Y si tenemos la noticia de que así sucedió en Oaxaca, así sucedió por mi tierra, así sucedió en el Distrito Federal, otro cuate, a no ser que sean rumores no fundados, el locutor y la locutora y el locutor pueden decirme, a ver, muéstramelo, a ver, como dicen aquí en Twitter, a ver, defínemelo, dígame usted qué es eso. Si yo te digo que a mi cuate le ofrecían un iPad, ¿le ofrecieron un iPad o un iPod o un qué? ¿Era un iPad? ¿Eh? iPad. ¿iPad se dice? ¿A quién le ofrecían un iPad? iPad. Bueno, hay alguien que dice, le ofrecían un iPad. A ver, tráemelo. No, evidentemente no se puede. Pero ya para ofrecer a otra señorita que dijo, a mí, por hacer la lista, que no sé qué, me ofrecían 5,000 pesos. Bueno, cuando el río, ¿cómo dice el dicho? Cuando el río, pero es que es tan reiterado. Cuando el río suena, piedras lleva, ¿no? Agua lleva. Y agua lleva, y piedras conjuntamente. Y de todas maneras, corrupción. No podríamos decir ciertamente generalizada, pero sí muy grande, implica que podríamos tener alguna cierta reticencia y pudor. Porque hasta lo que hemos visto ahora es también otra actitud que me voy a permitir examinar para ustedes. Me dice una persona del Twitter, oiga, ¿no te diste cuenta que el presidente Felipe Calderón fue muy contundente, vigoroso, contundente, claro, conciso, enérgico, pero que había en él un cierto contento, no tristeza, porque prácticamente le levantó la mano sin estar los votos contados? Prácticamente le levantó, y el vencedor es Julio César Chávez, y levanta la mano, y que él entregará, sí señor, no me faltaba decir, sí señor, cómo no, ese era el tono de su voz, pero cómo no, pero requete, le levanto la mano, pero cómo no, eso, ese tono, es un tono de vigor, de dominio de la escena, que evidentemente tiene Felipe Calderón, y que en su actitud estaba convencido de que actuaba conforme a derecho. de que lo hacía sin dudar de la génesis del proceso, pero él como presidente tuvo que haberlo hecho. Ítem más, que quiere decir, aún hay más, tendría que estar dolorido, puesto que perdía la jerarquía conseguida, entre comillas, por su partido, la presidencia de la República. Él tenía que haber tenido un rasgo de pulcra resignación al decir, voy a tener que dejar mi casa a un adversario ideológico, alguien que tiene ideas diferentes a las de mi partido. Voy a tener que dejar esta casa, el poder y todo lo que significa, y el ejército y la armada y todo México, se los voy a tener que dejar a alguien que piensa. Alguien que piensa diferente a nuestro partido. Esa actitud no la tuvo. Tuvo sí palabras muy afectuosas para consolar a su candidata discutiblemente, bueno, a la señora, no quito discutiblemente, a la señora Vázquez Mota. Tuvo palabras de mucho afecto, pero fueron prácticamente personales. Pero el perdedor, hipotéticamente, pero no se comportó como perdedor. Y eso me deja a mí una profunda interrogación. ¿Por qué no estaba contristado? Yo, si dirijo un pensamiento, una nación, una casa que tiene una sólida reputación como un lugar, un palacio, un castillo, Los Pinos, la presidencia, pero no se la voy a dejar a mi hermano ideológico que está junto a mí y que piensa como yo y que por los caminos evangélicos del hacer el bien va a llevar a mi patria hacia donde yo la he llevado, a la opulencia, al trabajo, a la legalidad, al honor y a la seguridad. Va a dejar su hábitat, sus circunstancias, su patria y su área de poder, se la va a dejar a uno que piensa diferente. ¡Ay! Pero no estaba triste. Yo sí me hubiera puesto un poquito triste. ¿O por qué? Eso no lo sé. Si usted lo sabe, le ruego que me diga tantito por qué el presidente no estaba triste. Bueno, también Zedillo no estaba triste cuando le dejó la onda, le dejó todo el paquete a aquel cuate, ¿cómo se llamaba? A Fox. No estaba nada triste, ya me acuerdo. Así es que todo eso sucede en el México de nuestro momento. Adelante, por favor, Mona Lisa, Ana Lidia, si eres tan amable, cuéntame un poquito porque ya me enredé aquí diciendo muchas cosas. Pues, ándale. Yo también estoy muy triste el... Aquí una gente pretendiendo ser agresiva, tipo troll, señor Saldaña, le dice, te quedaste en el tiempo del complot, ¿por qué no te preguntas por qué votó tanta gente por Enrique Peña Nieto? Eso es más grave. Y yo le contesto porque, pues votó tanta gente por Peña Nieto, por esa maquinaria que han armado de acarreo. Es increíble que en Mazatlán colapsaron el transporte público, es decir, la gente no podía usar el transporte público porque el PRI estaba acarreando gente. A mí lo que me deja una reflexión pues muy profunda es, no podemos con esta maquinaria del PRI, todo este manejo del dinero, de recursos, de acarrear a la gente, y la gente en el temor, en la ignorancia, porque yo no veo ninguna fiesta cívica en ningún lado porque ganó su candidato, y pues nuestro México... Sí, pero no hay fiesta, pero en el fondo la gente, hay muchos priistas que están muy contentos, porque para ellos el hecho de cometer fraude no es denigrante, no es degradante ser un engañador, o comprar votos, por ejemplo. Lo ven como algo legítimo. Todo eso, mira, parte de un principio que yo no puedo olvidar. No nos importa, no nos interesa que eso se vea en México, me dijeron una vez cuando iba a ver un ejemplo de democracia en Venezuela. y luego la otra, no nos interesa que ninguno de esos desgraciados quede bien. Todo lo que se haga está justificado para impedir, chueco o derecho, el paso de uno de esos. Y lamentablemente, en lo que a mí respecta, formo parte de uno de esos. Pero acuérdense ustedes, hay un ejemplo hermosísimo en América Latina. Seguramente que muchos brasileños pensaron igual de Lula da Silva y no les fue mal. Ahora estaba haciendo la cuenta, si lo que hubo en esta elección fue un método perfeccionado de lo que hubo en la anterior, dentro de 6 años Andrés Manuel tendrá 68, dijimos, o 65. Magnífica edad. Y esperemos que para entonces esa maquinaria, que tiene unas minucias, quiero decir, unas ciertas rendijillas por donde se cuela esa monstruosa corrupción electoral, sea otro el método. Dentro de 6 años seguramente, lo digo con tristeza, los métodos de comunicación serán diferentes, serán mucho más avanzados. La posibilidad de hacer el voto, ya no tendrá que haber esa monserga pavorosa de las casillas. Y lo único que es de esperarse es que haya una rendijita de honradez para que no haya un trinquete nacional, para que no haya una rebatinga ni una mala leche, y para que ya se piense que es el momento de crecer, que es el momento de ser una verdadera y auténtica nación madura, adulta, y que tenga un rasgo mínimo de cultura democrática y cívica. Por el momento no pasamos esa prueba. Por el momento no. Si ustedes hubieran visto ese contraste tan terrible que existe de la Diderzuela, además una peste alcohol, las señoras estaban borrachas. Perdonen que lo diga así, pero estaban. Ahí está la grabación, porque había venido un equipo norteamericano a grabar y yo los ayudaba. Entonces, en México no, ya ves que no hay posibilidades de hacerlo para un servidor, cosa que asumo, que quiere decir, acepto, no de buen grado, pero así es y así es. Y entonces fui con sus cámaras hermosísimas a la casilla, desde luego, y me di cuenta de todo lo que acontece, y me di cuenta del espíritu de la gente que quiere un cambio verdadero, real, no el gatopardismo que les explicaba al principio, de hacer que todo siga igual o peor, solo para beneficiarse. A mí, estaba yo oyendo al señor Mayer, me parece, que decía que los mexicanos todos votan por un candidato por lo que les puede redituar. O si fueran la televisión sí adopta un candidato para hacerlo presidente de la República, pero cuando la televisión adopta a un candidato y le hace la campaña, eso se llama capacitación de personal. Está capacitando el personal que le ha de servir en el futuro. Son fregaderas. Porque ese presidente de la República, en el hipotético caso que así fuera, no quiero decir que así sea, pero si yo preparo a alguien, gasto dinero en él, le pongo mis mejores maquilladores, le pongo los mejores oradores que van a hablar de él, le pongo las mejores cámaras magníficas, modernas, HD, el sonido de él sí se va a oír, el sonido de sus contrincantes se va a oír mal. Yo estoy invirtiendo y él va a saber cómo agradecerme. Yo estoy capacitando a alguien que va a estar a mi servicio. Eso es lo que posible, no digo que sea, pero podría ser así. Son peligros a futuro, creo yo, ¿no, mi querida Ana Lilia, adelante. Así es, y también le mandan un mensaje que suscribo. María Elena Orozco le dice: señor Saldaña, lo saludo con el amargo sentimiento de otro duro golpe a nuestra patria. Pues yo no sé si tenga que ver mucho así. Bueno, pues sí, sí, son cuestiones de la patria, del gobierno, del futuro, de nuestros hijos, de la nación, mientras nos volvemos a la realidad. Ahora la labor es de la televisión, ahora la estafeta la vuelve a tomar la televisión para hacer la labor de restañar las heridas, es decir, de que todo pase a segundo término, de que todo se quede así. Sin embargo, no hay que ser tan verdaderamente pesimista. Yo vería algunas cosas positivas de este volcán de corrupción que hemos tenido en estos días, de este Popocatépetl que hace corrupción, no, que irrupción, ¿verdad? Bueno, corrupción, irrupción, ahí va. Pero ese monstruoso volcán que hubo puede haber tenido algo positivo. Primero, que gran parte del pueblo de México le nació un sentimiento verdadera y auténticamente democrático para reclamar sus derechos. Eso es algo positivo. Que una parte de la juventud mexicana dejó su terminología idiota de chavo, ves, no mames, no marches, o sea, ¿no? Y que dijo: también nosotros pensamos, somos los jóvenes, y no por ser jóvenes somos solo un nicho de mercado de la televisión para el iPad o para nuestro juego de lo que sea, y queremos que, a ver aquí que no salió bien, queremos tener la posibilidad de pensar, y pensamos y queremos que nuestro pensamiento sea respetado y querido, y son los jóvenes 132. Bueno, la otra que quiero decir que fue muy positiva es que la televisión ya se pone en duda, ya está y queda en tela de juicio. ¿Es la televisión lo óptimo de nuestro país? Esa televicracia, el poder de la televisión, debe continuar. Debe continuar, no, evidentemente que no estoy diciendo destruyanla o expropienla, no, pero no debe haber una posibilidad más abierta de que la televisión deje de ser hegemónica, de que dejemos de estar bajo la férula de la televisión. Eso es positivo. Aunque les moleste a mis amigos de la televisión, a los que en el serio y en el fondo los aprecio mucho. Es decir, los jóvenes, nos han puesto en la disyuntiva de pensar: oye, creo que sea necesario, creo que estás jalando demasiado de la cuerda, estás respirando demasiado. Creo que y la televisión, como hacedora de gobernantes, creo que jugó un riesgo innecesario. Mientras le salga bien sus encuestas, ella no va a ser querida, va a ser repudiada, pero va a persistir. Pero en cuanto dejen de tener vigencia su poder, la cosa va a estar complicada. Adelante, Ana Lilia. Pues sí, realmente, ahorita pues nada más informarle al auditorio, a veces me escucho con eco. ¿Te escucho mal? Sí. ¿Qué dijiste? Ah, bueno, que informarle al auditorio que ahorita todavía no termina el proceso electoral, viene la calificación de la elección ya con todo el proceso, la sesión de cómputos distritales donde se van a verificar las actas, se van a atender todas las impugnaciones, y bueno, ya el grupo de gentes que respalda a López Obrador tomó fotografías de las sábanas y hay fotografías de las sábanas donde al PRD le quitan 100 votos en el PREP. O sea, hay que subir esas imágenes a las páginas que ya se han dado y cotejar la captura correcta de las sábanas en el PREP, y de ahí viene toda la revisión de incidentes que trataron de minimizar ayer los consejeros electorales. Es decir, sus instituciones tienen todavía un proceso que hay que seguir. De lo que nos quisieron convencer desde mi punto de vista ayer, Valdés Zurita, Josefina Vázquez Mota, Calderón con sus apresuramientos, es que dijera López Obrador, sí, yo también ya doblo las manos, pero pues no ha terminado el proceso. Hay una parte legal que todavía se tiene que desahogar, y ante acarreos tan desmesurados, ante manejo de recursos evidentes, bueno, pues sigue la parte legal y esperemos que tengan mejores abogados y mejores compromisos de que tenemos mejores pruebas esta vez, no me cabe duda. Y pues qué cansado, pero pues así está. Y nada, a ver, te voy a leer lo que preparé, que vinieron los muchachos de la Radio Pacífica de Los Ángeles, California. Entonces encontraron que en uno de mis qué panfletos o cómo se llama, de las cosillas que escribo, les gustó una que era a propósito de las elecciones, y que le di una arregladita ahí para que quedara más adecuada, porque esa fue de una de las elecciones pasadas. Se llama, te lo voy a leer, dura unos 3 minutos. Si yo, a ver, música, luego le pones así una música bonita. Si Dios tiene un pueblo escogido, no es el nuestro. Cuando nací, mi pueblo tenía 500 habitantes. Todos nos conocíamos y nos criticábamos en voz baja. Pero cuando pasábamos por la puerta de un vecino, nos invitaba a almorzar o tomar un pocillo de café con leche y pan. Íbamos a las procesiones solo por ir, fiestas patrias, día del santo patrono, o cuando se murió el abuelo, que hubo mucha gente, y coronas de distintos pueblos. También llenos de curiosidad y de insospechada esperanza, salíamos a recibir con sonrisas al candidato único o al gobernador. Las mujeres se ponían colorete y a nosotros el pantaloncito de tirantes y la camisa blanca raída de la primera comunión, mal planchada. Pero con suerte y el candidato o el gobernador ven al niño. Ya ve usted que son muy besucones con todos los chiquillos. Desde la cuna identifiqué el ruido de caudales desbocados de las manifestaciones. El candidato único, con sombrero de fieltro y lentes negros, diente de oro y corazón de plomo. El trópico, las elecciones, el calor, la tarde y el olor a pólvora. Y después, ese sinsabor salobre insípido en el alma, era el acre sabor de una moneda falsa. Pero hoy es nuevo siglo, hoy el país estrena su traje nuevo de tiempos primaverales, de anuncios y de spots dirigidos al alma, con ansias de nacer a mundos nuevos. Me celebro, me felicito y me encuesto a mí mismo. Y yo busco en el ante una mina de verdades, reclamo lo que me deben desde niño. Hoy quiero cobrar mi cuota de oratorias, lo que no me han pagado desde mi adolescencia. Vengo a reclamar por tantas frases desgajadas, por alfabetos cívicos falaces, por palabras huidas, con mil entonaciones de carpa dominguera, de cómicos baratos maquillados, millones de frases regadas por los rincones de calles, de caminos, por lodazales y charcos donde nada florece y todo se convierte en ruido y olvido. quiero indemnización por todos mis pensamientos caídos, por mis horas extras de desilusión y desengaños. Siempre digo que no caeré en la trampa sublime de esta patria y siempre caigo. Ya sé que en adelante, si lo hay, nada deberé creer. Agachado y silente, aceptaré que es cierto que tengo felicidad, trabajo e indemnizaciones. Agradeceré cada mañana mi tierra de libertades, nunca acallada, según dicen, olvidando mi más de medio siglo de no verdades acumuladas aquí dentro. Todo habrá que posponerlo. Envuelvo delicadamente un ejemplar de la Constitución en mi vieja camisa remendada de niño emocionado y la coloco solemne en el librero destinado a las generaciones venideras. Música. Hermoso, hermoso, señor Saldaña. Pues ya 11:03, nos despedimos de nuestro querido auditorio. Gracias y ánimo. Mucho gusto saludarte, Mona Lisa. Estaremos pendientes de la conferencia de prensa de hoy a las 5 de la tarde de Andrés Manuel López Obrador. Y a las 4 en Radio 620. Con Lili Arellano. Por aquí lo retransmitimos también. Hasta luego, señor Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.